sábanas quedó tu gran amor. En mi almohada se quedó tus recuerdos de esas noches que vivimos tú y yo. Amanecer, tu perfume, mujer, lo tengo entre mi piel, te amo y te deseo en cada amanecer, amor. ¡Vamos! Quedó tu perfume, en las sábanas quedó tu gran amor, en mi almohada se quedó tu recuerdo de esas noches que vivimos tú y yo. Tu perfume, mujer, lo tengo entre mi piel, te amo y te deseo en cada amanecer, tu perfume.